Fuego y sangre. De tu madre y el cabrón de tu padre. ¡No! La conquista de Aegon. Los maestres de la Ciudadela, encargados de preservar las historias de Poniente, han utilizado la conquista de Aegon como punto de referencia cronológica durante los 300 últimos años. Al datar nacimientos, defunciones, batallas y otros sucesos, se indica D.C. después de la conquista o A.C. antes de la conquista. Los auténticos eruditos saben que esta datación no es en modo alguno precisa. Aegon Targaryen no conquistó los siete reinos de la noche a la mañana. Transcurrieron más de 2 años entre el desembarco de Aegon y su coronación en Antigua, que ni siquiera puso fin a la conquista, ya que Dorne seguía sin dejarse someter. Los intentos esporádicos de anexionar Dorne al reino se sucedieron durante todo el reinado de Aegon, y hasta bien entrados los de sus hijos, motivo por el que no es posible definir la fecha exacta del final de las guerras de la conquista. Incluso la fecha de su comienzo se presta a confusión. Muchos suponen, erróneamente, que el reinado del rey Aegon Targaryen, el primero de su nombre, empezó el día en que desembarcó en la desembocadura del río Aguas Negras, al pie de las Tres Colinas, donde más adelante se fundaría la ciudad de Desembarco del Rey. Pero no fue así. El rey y sus descendientes celebraban el día del desembarco de Aegon, pero el conquistador cifraba el principio de su reinado en el día en que el septón supremo de la fe lo coronó y ungió en el septo estrellado de Antigua. Esta coronación se produjo 2 años después del desembarco de Aegon, cuando las 3 grandes batallas de las guerras de la conquista ya llevaban mucho tiempo libradas y ganadas. Por tanto, se infiere que, en realidad, la mayor parte de la conquista de Aegon tuvo lugar del año 2 al 1 AC, antes de la conquista. Los Targaryen eran de pura sangre Valyria, señores dragón de rancio abolengo. 12 años antes de la maldición de Valyria, 114 antes de la conquista, Einar Targaryen, tras vender sus propiedades del feudo franco y las tierras del largo verano, se mudó con todas sus mujeres, riquezas, esclavos, dragones, hermanos, parientes e hijos a Rocadragón, una ciudadela lúgubre situada a los pies de una montaña humeante, en una isla del mar angosto. En su época de máximo esplendor, Valyria fue la mayor ciudad del mundo conocido, el culmen de la civilización. En el interior de su reluciente muralla, dos casas rivalizaban por el poder y la gloria en la corte y en el consejo. Ora se alzaban, ora caían, en una interminable, sutil y frecuentemente encarnizada lucha por el poder. Los Targaryen no eran, ni con mucho, los señores dragón más poderosos, y sus rivales interpretaron su huida a Rocadragón como una rendición, un acto de cobardía. Pero Daenys, la hija doncella de Lord Aenar, a la que siempre se conocería a partir de entonces como Daenys la Soñadora, había tenido una visión en la que Valyria era pasto de las llamas. Y 12 años después, cuando llegó la maldición, no sobrevivieron más señores dragón que los Targaryen. Durante 2 siglos, Rocadragón fue el puesto fronterizo más occidental del poder valirio. Su situación, en pleno gaznate, ofrecía a sus señores un control absoluto sobre la bahía de Aguas Negras y permitía que tanto los Targaryen como sus más estrechos aliados, los Velaryon de Marcaderiva, una casa menor de ascendencia valiria, se llenasen las arcas a costa de los mercantes que la atravesaban. Los barcos de los Velaryon, junto con los de los Celtigar de Isla Zarpa, otra casa aliada de Valyria, controlaban las aguas del mar angosto. Mientras tanto, los Targaryen dominaban el cielo con sus dragones. Aún así, durante la mayor parte de la centuria que siguió a la maldición de Valyria, el bien llamado Siglo Sangriento, la casa Targaryen tenía las miras más puestas en el este que en el oeste, y mostraba muy poco interés por los asuntos de Poniente. Gaemon Targaryen, el hermano y marido de Daenys la Soñadora, fue señor de Rocadragón tras Aenar el Exiliado, y se lo llegó a conocer como Gaemon el Glorioso. Cuando murió, sus hijos Aegon y Elaena gobernaron juntos. Los sucedieron su hijo Maegon, su hermano Aerys y los hijos de este, Aelix, Baelion y Daemion. El último de los 3 hermanos era Daemion, cuyo hijo Aerion heredó el señorío de Rocadragón. El Aegon que pasó a la historia como Aegon el Conquistador y Aegon el Dragón nació en Rocadragón en el 27 antes de la conquista. Era el único varón y segundo vástago de Aerion, señor de Rocadragón y de Lady Valaena de la casa Velaryon, esta última Targaryen por parte de madre. Aegon tenía 2 hermanas de linaje auténtico, Visenya, mayor que él, y Rhaenys, de menor edad. Desde hacía mucho era costumbre entre los señores dragón de Valyria que se casaran un hermano y una hermana, con el fin de conservar la pureza de sangre, pero Aegon se casó con sus 2 hermanas. Por tradición debería haberse casado tan solo con Visenya, la mayor. Aunque inusitada, la inclusión de Rhaenys como segunda esposa tenía precedentes. Se dice que Aegon se casó con Visenya por obligación y con Rhaenys por devoción. Los 3 hermanos habían demostrado su condición de señores dragón antes de su matrimonio. De los 5 dragones que habían volado al exilio con Aenar desde Valyria, solo uno había sobrevivido hasta los días de Aegon. La gran bestia llamada Valerion, el terror negro. Las dragonas Vagar y Meraxes eran más jóvenes, salidas del huevo en Rocadragón. Según un mito muy común, de los que difunden los ignorantes, Aegon Targaryen no pisó Poniente hasta el día en que se dispuso a su conquista. Pero esto no puede ser cierto. Años antes se había tallado y decorado por orden suya la mesa pintada, una enorme pieza de madera de casi 20 varas de largo, con un contorno que seguía la forma de Poniente y decorada con todos los bosques, ríos, poblaciones y castillos de los 7 reinos. Claramente, el interés de Aegon por Poniente era muy anterior a los acontecimientos que lo instarían a emprender la guerra. Además, existen informes fiables de que Aegon y su hermana Visenya visitaron de jóvenes la ciudadela de Antigua y de que se les vio practicar la cetrería en el Rejo como invitados de Lord Redwyne. Puede que Aegon también visitara Lannisport, aunque los registros son contradictorios. El poniente de la juventud de Aegon estaba dividido en 7 reinos beligerantes. Pocas épocas hubo en que no anduvieran batallando entre sí 2 o 3 de ellos. El extenso, frío y pedregoso norte estaba gobernado por los Stark de Invernalia. En los desiertos de Dorne ejercían su influencia los príncipes Martell. Las tierras del oeste, ricas en oro, las gobernaban los Lannister de Roca Casterly, y los Gardener controlaban Alto Jardín, el fértil terreno del dominio. El valle, los dedos y las montañas de la luna estaban en manos de la casa Arryn. Pero los reyes más beligerantes de la época de Aegon eran los de los reinos más cercanos a Rocadragón. Harren el Negro y Argilac el Arrogante. Desde Bastión de Tormentas, su gran ciudadela, los reyes de la tormenta de la casa Durrandon habían dominado la mitad oriental de Poniente, desde el Cabo de la Ira hasta la Bahía de los Cangrejos, pero su poder iba menguando a lo largo de los siglos. Los reyes del dominio habían ido arrebatándoles terreno desde el oeste. Los dornienses los acosaban desde el sur, y Harren el Negro y sus hombres del hierro los habían expulsado del tridente y de las tierras del norte del río Aguas Negras. El rey Argilac, el último Durrandon, puso freno a este declive durante cierto tiempo. Detuvo una invasión dorniense a muy corta edad. Cruzó el mar angosto para unirse a la gran alianza contra los tigres imperialistas de Volantis, y 20 años después mató a Garse VII Gardener, rey del dominio, en la batalla de las tierras del verano. Pero Argilac había envejecido. Peinaba canas en su célebre melena azabache y su bravura y destreza en combate se habían apagado. Al norte de Aguas Negras, Harren el Negro de la casa Hoar, rey de las islas y los ríos, regía las tierras de los ríos a sangre y fuego. El abuelo de Harren, el hijo del hierro, Harwin Manodura, había arrebatado el tridente al abuelo de Argilac, llamado Arrek, cuyos ancestros habían derrocado centurias atrás al último rey de los ríos. El padre de Harren había extendido sus dominios al este, hasta Rosby y el Valle Oscuro, y Harren había dedicado la mayor parte de su largo reinado, cerca de 40 años, a levantar un castillo gigantesco junto al Ojo de Dioses. Pero con Harrenhal casi construido, el Hijo del Hierro pronto se vería libre para embarcarse en nuevas conquistas. Ningún rey de Poniente fue más temido que Harren el Negro, cuya crueldad era legendaria en los 7 reinos, y ningún rey de Poniente se sintió más amenazado por él que Argilac, el rey de la tormenta, el último Durrandon, un guerrero envejecido que solo contaba con una heredera, su hija doncella. Así, el rey Argilac se puso en contacto con los Targaryen de Rocadragón para ofrecer a Lord Aegon la mano de su hija, con todas las tierras que se extendían al este del Ojo de Dioses, desde el Tridente hasta el río Aguas Negras, como dote. Aegon Targaryen desdeñó la propuesta del rey de la tormenta, señalándole que tenía ya 2 esposas y no necesitaba una tercera, y que las tierras que le ofrecía habían pertenecido a Harrenhal más de una generación, por lo que Argilac no era quien para cederlas. Claramente, el anciano rey de la tormenta quería establecer a los Targaryen a orillas del Aguas Negras como escudo entre sus tierras y las de Harren el Negro. El señor de Rocadragón le presentó una contraoferta. Aceptaría las tierras que le brindaba Argilac si también le cedía el garfio de Masi, así como los bosques y llanuras comprendidos entre el sur de las Aguas Negras y el río Rodeo, incluido el nacimiento del Mander. El pacto se sellaría con el enlace de la hija de Argilac, Ioris Baratheon, amigo de la infancia de Lord Aegon y paladín suyo. Argilac el Arrogante rechazó, airado, estas condiciones. Se rumoreaba que Ioris Baratheon era de baja estofa, hermano ilegítimo por parte de padre de Lord Aegon, y el rey de la tormenta no pensaba deshonrar a su hija cediendo su mano a un bastardo. La mera proposición lo indignaba. Argilac ordenó que cortaran las manos al mensajero de Aegon y se las devolvieran en una caja. «Estas son las únicas manos que pienso conceder a vuestro bastardo», escribió. Aegon no respondió, se limitó a convocar a sus amigos, banderizos y aliados principales para que acudieran a Rocadragón. Eran pocos. Los Velaryon de Marcaderiva habían jurado fidelidad a la casa Targaryen, igual que los Celtigar de Isla Garra. Del Garfio de Masi acudieron Lord Bar Emon de Punta Aguda y Lord Masi de Piedra Tormenta, ambos juramentados a Bastión de Tormentas, pero con lazos más estrechos con Rocadragón. Lord Aegon y sus hermanas conversaron con ellos y juntos acudieron al septo del castillo para rezar a los siete de Poniente, aunque no existe constancia hasta entonces de que Aegon fuera un gran devoto. El séptimo día, una bandada de cuervos partió de las torres de Rocadragón para llevar el mensaje de Lord Aegon a los siete reinos de Poniente. Y a los siete reyes volaron, así como a la ciudadela de Antigua, a los grandes señores y los menores, todos con idénticas palabras. A partir de ese día, únicamente habría un rey en Poniente. Aquellos que se prosternaran ante Aegon de la casa Targaryen conservarían sus tierras y títulos. Los que se alzaran en armas contra él resultarían derrocados, humillados y aniquilados. Existen distintas crónicas sobre el número de espadas que partieron de Rocadragón con Aegon y sus hermanas. Algunos dicen que 3.000 y otros que solo unos cientos. Esta humilde hueste de los Targaryen desembarcó en el delta de las Aguas Negras, en la orilla norte, donde tres colinas boscosas se elevaban sobre una aldea de pescadores. En tiempos de los 100 reinos, muchos señores menores habían reclamado para sí la desembocadura del río, entre ellos los reyes Tarklin del Valle Oscuro, los Masi de Piedra Tormenta y los antiguos reyes de los ríos, fueran Mut, Fisher, Bracken, Blackwood o Hook. En diversas ocasiones, torres y fuertes habían coronado las tres colinas y habían sido derribados en una guerra u otra. Por aquel entonces, solo quedaban piedras y ruinas cubiertas de maleza para recibir a los Targaryen. Aunque tanto Bastión de Tormentas como Harrenhal la habían reclamado, la desembocadura no tenía defensas y los castillos más próximos pertenecían a señores menores sin poder militar ni influencia. Señores que, por añadidura, no tenían muchos motivos para apreciar a su supuesto señor feudal, Harren el Negro. Aegon Targaryen se apresuró a levantar una empalizada de barro y troncos alrededor de la colina más alta y envió a sus hermanas a asegurarse la sumisión de los castillos circundantes. Rosby se rindió a Rhaenys y a Meraxes, la de los ojos dorados, sin presentar batalla. En Stockworth, unos cuantos ballesteros dispararon saetas a Visenya, hasta que las llamas de Vagar prendieron los tejados del torreón del castillo. También se sometieron. El primer escollo de consideración para los conquistadores lo plantearon Lord Darklin del Valle Oscuro y Lord Mutton de Poza de la Doncella, que unieron fuerzas y marcharon hacia el sur con 3.000 hombres, con intención de expulsar a los invasores de vuelta al mar. Aegon envió a Oris Baratheon para atacarlos mientras avanzaban, a la vez que él descendía sobre ellos desde el cielo con el Terror Negro. Ambos señores murieron en la desigual batalla que se desencadenó. Después, el hijo de Darklin y el hermano de Mutton rindieron sus castillos y juraron lealtad a la casa Targaryen. En aquella época, el Valle Oscuro era el principal puerto ponientí del Mar Angosto. Había crecido en tamaño y riqueza gracias al comercio. Visenya Targaryen no permitió que asolara la población, pero tampoco dudó en apropiarse de sus tesoros, que engrosaron en gran medida las arcas de los conquistadores. Quizás sea este el momento adecuado para hablar de las muy diversas afinidades de Aegon Targaryen y de sus hermanas y reinas. Visenya, la hermana mayor, tenía tanto de guerrera como el mismísimo Aegon. Tan cómoda con la cota de malla como ataviada con sedas. Empuñaba la espada larga Valyria, hermana oscura, y la manejaba con destreza, ya que se había entrenado junto a su hermano desde la infancia. Aunque tenía el cabello de oro y plata, y los ojos violeta de Valyria, la suya era una belleza dura y austera. Incluso los que más la apreciaron la consideraban adusta, seria e implacable. Algunos decían que jugaba con el veneno y se aventuraba en el terreno de la magia negra. Rhaenys, la menor de los tres Targaryen, era opuesta a su hermana. Alegre, curiosa, impulsiva y fantasiosa. No era guerrera. Le encantaban la música, el baile y la poesía, y era mecenas de numerosos juglares, titiriteros y cómicos. Aún así, se decía que pasaba más tiempo a lomos de su dragón que sus dos hermanos juntos, porque, por encima de todas las cosas, le encantaba volar. Se la oyó decir una vez que antes de morir quería sobrevolar con Meraxes el mar del ocaso para ver qué había en su costa occidental. Nadie ponía en duda la fidelidad de Visenya a su hermano y esposo, pero Rhaenys se rodeaba de muchachos atractivos, y se rumoreaba que incluso invitaba a algunos a sus estancias cuando Aegon pasaba la noche con su hermana mayor. A pesar de estos rumores, los cortesanos atentos se daban cuenta de que el rey pasaba 10 noches con Rhaenys por cada una que pasaba con Visenya. Resulta curioso que la figura de Aegon Targaryen fuera tan enigmática para sus coetáneos como para nosotros. Armado con el acero valirio de Fuego Oscuro, se contaba entre los más grandes guerreros de su época, pero no se complacía en las hazañas de las armas y nunca participó en justas o torneos. Su montura era Valerion, el terror negro, pero solo volaba para guerrear o para desplazarse velozmente por tierra y mar. Su imponente presencia atraía a los hombres hacia su estandarte, pero no tenía más amigos íntimos que Oris Baratheon, el compañero de su juventud. Atraía a las mujeres, pero siempre fue fiel a sus hermanas. Como rey, depositaba la confianza en su consejo privado y en sus esposas, en cuyas manos delegaba el gobierno cotidiano del reino, aunque no dudaba en asumir el mando cuando lo consideraba necesario. Aunque trataba con dureza a los rebeldes y traidores, era generoso con los antiguos enemigos que le rendían pleitesía. Lo demostró por primera vez en el fuerte de Aegon, la rudimentaria fortaleza de madera y adobe que había erigido en la cumbre, de la que a partir de entonces se conocería como la Colina Alta de Aegon. Tras haber conquistado una docena de castillos y asegurado ambas riberas de la desembocadura del Aguas Negras, ordenó a los señores derrotados que acudieran a él. Cuando llegaron, se postraron y depositaron las espadas a los pies de Aegon, quien les pidió que se levantaran y los reafirmó en sus tierras y títulos. A los que lo habían apoyado durante más tiempo, les concedió honores. Designó a Daemon Velaryon, señor de las mareas, consejero naval al mando de la flota real. A Triston Massey, señor de Piedra Tormenta, lo nombró consejero de los edictos. A Crispian Celtigar, consejero de la moneda. Además, proclamó: «Oris Baratheon es mi escudo, mi partidario incondicional y mi firme mano derecha». Por lo que los maestres consideran a Baratheon la primera mano del rey. Aunque hacía mucho que existía la tradición de los blasones entre los señores de Poniente, los señores dragón de Valyria no los habían utilizado nunca. Cuando los caballeros de Aegon desplegaron su enorme estandarte de batalla, un dragón tricéfalo de gules sobre campo de sable, los señores lo interpretaron como un signo inequívoco de que ya era verdaderamente uno de ellos, un gran rey digno de Poniente. Cuando la reina Visenya coronó a su hermano con una diadema de acero valirio encastrada con rubíes, y la reina Rhaenys lo saludó como Aegon, el primero de su nombre, rey de todo Poniente y escudo de su pueblo, los dragones rugieron y los señores y caballeros lo vitorearon, pero las ovaciones más fuertes fueron las del pueblo llano, las de los pescadores, los labriegos y las dueñas. Sin embargo, los 7 reyes que Aegon el dragón pensaba derrocar no estaban para celebraciones. En Harrenhal y en Bastión de Tormentas, Harren el Negro y Argilac el Arrogante ya habían convocado a sus banderizos. Desde el oeste, el rey Mern del Dominio cabalgó al norte a lo largo del camino del océano hasta Roca Casterly para reunirse con el rey Loren de la Casa Lannister. La princesa de Dorne mandó un cuervo a Roca Dragón con la oferta de unirse a Aegon contra Argilac, el rey de la Tormenta, pero como igual y aliada, no como súbdita. Llegó otra oferta de alianza de Ronel Arryn, el niño rey del Nido de Águilas, en la que su madre pedía todas las tierras del este del Forca Verde del Tridente a cambio del apoyo del valle contra Harren el Negro. Incluso en el norte, el rey Torren Stark de Invernalia estuvo reunido con sus banderizos y consejeros hasta altas horas de la noche para decidir qué hacer con aquel aspirante a conquistador. Todo el reino contenía la respiración a la espera de la siguiente jugada de Aegon. Unos días después de la coronación, las huestes de Aegon se pusieron en marcha de nuevo. Unos días después de la coronación, las huestes de Aegon se pusieron en marcha de nuevo. La mayor parte cruzó el Aguas Negras y se dirigió al sur, a Bastión de Tormentas, bajo el mando de Oris Baratheon. Lo acompañaba la reina Rhaenys, a lomos de Meraxes, la de los ojos dorados y las escamas de plata. La flota de los Targaryen, encabezada por Daemon Velaryon, partió de la bahía del Aguas Negras y enfiló al norte, hacia Puerto Gaviota y el valle. Con ellos iban la reina Visenya y Vagar. El rey se dirigió al noroeste, hacia el Ojo de Dioses y Harrenhal, la descomunal fortaleza que era el orgullo y la obsesión del rey Harren el Negro. Los tres embates de los Targaryen se encontraron con una fuerte oposición. Lord Errol, Lord Fel y Lord Buckler, banderizos de Bastión de Tormentas, sorprendieron a la avanzadilla de las huestes de Oris Baratheon cuando cruzaba el rodeo y derribaron a más de 1000 hombres antes de retirarse al bosque. Una flota improvisada de los Arryn, con la añadidura de una docena de buques de guerra Braavosíes, se enfrentó a la armada de los Targaryen en las aguas de Puerto Gaviota y la derrotó. Entre las bajas estaba Daemon Velaryon, el almirante de Aegon. Incluso atacaron a Aegon en la orilla sur del Ojo de Dioses, y no una vez, sino dos. La batalla de los Juncos brindó la victoria a los Targaryen, aunque sufrieron grandes pérdidas en los sauces llorones, donde dos hijos del rey Harren cruzaron el lago en barcoluengos con los remos amortiguados y cayeron sobre su retaguardia. Sin embargo, en última instancia, los enemigos de Aegon no tenían respuesta para sus dragones. Los hombres del valle hundieron una tercera parte de la flota de los Targaryen y capturaron otras tantas embarcaciones. Pero cuando la reina Visenya descendió sobre ellos desde las alturas, los barcos estallaron en llamas. Lord Errol, Lord Fel y Lord Buckler encontraron refugio en los bosques que también conocían, hasta que la reina Rhaenys dio rienda suelta a Meraxes y un muro de llamas barrió los bosques, convirtiendo los árboles en antorchas a su paso. En cuanto a los vencedores de los sauces llorones, al cruzar el lago para volver a Harrenhal, se vieron indefensos cuando Valerion se abalanzó de repente sobre ellos desde el cielo matinal. Los barcoluengos de Harren ardieron, al igual que sus hijos. Los enemigos de Aegon también se vieron acosados por otros contendientes. Cuando Argilac el Arrogante reunía a sus espadas en Bastión de Tormentas, los piratas de los Peldaños de Piedra desembarcaron en el Cabo de la Ira, aprovechando su ausencia, y grupos de asalto dornienses salieron a borbotones de las Montañas Rojas para barrer las marcas. En el valle, el joven rey Ronel tuvo que vérselas con una rebelión en tres hermanas, pues los hermaneños habían retirado su lealtad al Nido de Águilas y habían proclamado reina a Lady Marla Sunderland. A pesar de todo, se trataba de aflicciones insignificantes en comparación con lo que le esperaba a Harren el Negro. Aunque la casa Hoar había gobernado las tierras de los ríos durante tres generaciones, en el Tridente no sentía ningún aprecio por sus señores Hijos del Hierro. Harren el Negro había provocado millares de muertes en la construcción de Harrenhal, su titánico castillo. Había expoliado las tierras en busca de material de construcción y había exprimido por igual a señores y pueblo llano en su ansia por acumular oro. Por tanto, los ribereños, encabezados por Lord Edmund Tully de Aguas Dulces, se alzaron contra él. Tully, al que habían convocado para la defensa de Harrenhal, se puso de parte de la casa Targaryen, enarboló el estandarte del dragón sobre su castillo y marchó con caballeros y arqueros para unir sus fuerzas a las de Aegon. Su desafío animó a los otros señores de los ríos. Uno por uno, los señores del tridente renegaron de Harren y prestaron su apoyo a Aegon el dragón. Los Blackwood, Malister, Vance, Bracken, Piper, Frey, Strong, reclutaron a sus hombres y descendieron sobre Harrenhal. El rey Harren el Negro, al verse superado repentinamente, se refugió en su fortaleza supuestamente inexpugnable. Harrenhal, el mayor castillo jamás construido en Poniente, presumía de 5 torres colosales, una fuente inagotable de agua dulce, sótanos enormes bien aprovisionados y una robusta muralla de piedra negra, más alta que ninguna escala de asalto y tan gruesa que no podía romperse con arietes ni resquebrajarse contra buquetes. Harren atrancó las puertas y se dispuso, con los hijos y partidarios que le quedaban, a resistir un asedio. Aegon de Rocadragón tenía un plan distinto. Tras unirse a Edmund Tully y los otros señores de los ríos para rodear el castillo, mandó a un maestre a sus puertas bajo un estandarte de paz, para parlamentar. Salió a su encuentro Harren, un hombre mayor de pelo cano que, aun así, transmitía fiereza infundado en su armadura negra. Cada rey iba acompañado de un maestre y un portaestandartes, por lo que ha quedado constancia de las palabras que cruzaron. «Rendíos ahora», empezó Aegon, «y podréis seguir siendo el señor de las Islas del Hierro. Rendíos ahora, y vuestros hijos vivirán para sucederos. Tengo 8.000 hombres apostados alrededor de vuestra muralla. Lo que haya fuera de mi muralla no es de mi incumbencia», contestó Harren. «Estos muros son fuertes y gruesos, pero no tienen altura suficiente para protegeros de los dragones. Los dragones vuelan». «Los construí de piedra», dijo Harren, «y la piedra no arde». «Cuando caiga el sol», respondió Aegon, «se extinguirá vuestro linaje». Se dice que Harren escupió al oír esto último y se retiró al castillo. Envió a los parapetos a todos los hombres, armados con lanzas, arcos y ballestas, y prometió tierras y riquezas para quien abatiera al dragón. «Si tuviera una hija, el matadragones obtendría también su mano», proclamó Harren el Negro. «En su lugar le daré a una hija de los Tully, o a las 3 si quiere. O puede quedarse con una de las mocosas de los Blackwood, o de los Strong, o con cualquiera de las hijas de esos traidores cobardes del tridente, señores del fango mierdoso». Harren el Negro se retiró entonces a su torre, rodeado por su guardia personal, para cenar con los hijos que le quedaban. Cuando se puso el sol, los hombres de Harren el Negro escudriñaban la oscuridad incipiente aferrados a sus lanzas y ballestas. Quizá, al ver que no aparecía ningún dragón, algunos pensaran que las amenazas de Aegon eran vanas. Pero Aegon Targaryen se había alzado con Valerion por encima de las nubes, muy por encima, tanto que el dragón parecía una mosca ante la luna. Fue entonces cuando emprendió el descenso hacia el interior de la muralla. Con alas negras como el carbón, Valerion se sumergió en la oscuridad de la noche, y cuando aparecieron bajo él las inmensas torres de Harrenhal, dio rienda suelta a su furia, y de un rugido las bañó en fuego negro ribeteado de rojo. «La piedra no arde», se había mofado Harren, pero su castillo no era solo de piedra. Madera, lana, cáñamo, paja, pan, tasajo y trigo. Todo ardió. Tampoco los hombres del hierro de Harren eran de piedra. Entre gritos, envueltos en humo y llamas, corrían por los patios y se precipitaban por las almenas para morir contra el suelo. Incluso la piedra se resquebraja y funde si el fuego alcanza la temperatura suficiente. Los señores de los ríos que aguardaban fuera del castillo relataron después que las torres de Harrenhal resplandecían, rojas contra la noche, como 5 grandes cirios. Y, al igual que los cirios, empezaron a retorcerse y menguar a medida que ríos de piedra derretida corrían por sus costados. Aquella noche, Harren y sus últimos hijos fueron pasto de las llamas que consumieron la monstruosa fortaleza. La casa Hoar se extinguió con él, al igual que el poder de las Islas del Hierro en las tierras de los ríos. Al día siguiente, ante las ruinas humeantes de Harrenhal, el rey Aegon aceptó el juramento de lealtad de Edmund Tully, señor de Aguas Dulces, y lo nombró señor supremo del Tridente. Los otros señores de los ríos también rindieron pleitesía a Aegon como rey y a Edmund Tully como su señor. Cuando se enfriaron las cenizas y fue posible entrar en el castillo sin peligro, se recogieron las espadas de los caídos, muchas rotas, fundidas o retorcidas como cintas de acero por el fuego dragón, y se enviaron al fuerte de Aegon en carromatos. Los banderizos del rey de la tormenta, al sur y al este, demostraron ser más leales que los del rey Harren. Argilac el Arrogante congregó una hueste muy numerosa en Bastión de Tormentas. La sede de los Durrandon era una fortaleza imponente. La gran muralla que la rodeaba era más gruesa aún que la de Harrenhal. También se consideraba inexpugnable, pero la noticia del final del rey Harren llegó pronto a los oídos de su viejo enemigo, el rey Argilac. Lord Fell y Lord Buckler, pues Lord Errol ya había muerto en combate, le enviaron informes sobre la reina Rhaenys y su dragón mientras retrocedían ante la hueste enemiga. El viejo rey guerrero bramó que no tenía intención de morir como Harren, horneado dentro de su alcázar como un cochinillo con una manzana en la boca. Así pues, Argilac el Arrogante, curtido en numerosas batallas, decidió enfrentarse a su suerte empuñando una espada y partió a caballo de Bastión de Tormentas por última vez para ir al encuentro del enemigo en campo abierto. El avance del rey de la tormenta no sorprendió a Oris Baratheon ni a sus hombres. La reina Rhaenys, a lomos de Meraxes, había presenciado su partida de Bastión de Tormentas y ofreció a la mano del rey información detallada en cuanto al número y la disposición de las fuerzas enemigas. Oris se hizo fuerte en las colinas, al sur de Puerta Bronce, y se estableció en el terreno alto a aguardar la llegada de los dos tormenteños. A medida que se acercaban los ejércitos, los hombres de la tormenta hicieron honor a su nombre. Esa mañana empezó a caer una lluvia persistente, que a mediodía se había convertido en borrasca. Los banderizos del rey Argilac lo instaron a retrasar el ataque hasta el día siguiente, pero las fuerzas del rey de la tormenta casi duplicaban las de sus enemigos, y tenía casi 4 veces más caballeros y caballería pesada. Lo indignaba la vista de los estandartes de los Targaryen, que ondeaban empapados en las colinas de su propiedad. Y el viejo guerrero curtido en tantas batallas se dio perfecta cuenta de que la lluvia los azotaba desde el sur y daba de frente a los hombres de los Targaryen que defendían las colinas, por lo que dio la orden de atacar y comenzó la batalla que pasó a los anales de la historia como la última tormenta. La batalla prosiguió hasta bien entrada la noche, muy sangrienta y mucho más igualada que la conquista de Harrenhal por parte de Aegon. Por 3 veces, Argilac el Arrogante y sus hombres cargaron contra las posiciones de los Baratheon, pero las laderas eran empinadas y la lluvia había ablandado y embarrado el terreno, por lo que los caballos de guerra avanzaban a duras penas entre resbalones y las cargas perdieron la cohesión y el impulso adecuados. A los tormenteños les fue mejor cuando mandaron a sus lanceros a pie colina arriba. Cegados por la lluvia, los invasores no los vieron escalar hasta que fue demasiado tarde, y las cuerdas empapadas de los arcos hicieron que los arqueros resultaran inútiles. Y la cuarta y última carga del rey de la tormenta y sus caballeros se abrió paso hasta el centro de las tropas de los Baratheon, y se encontró con la reina Rhaenerys y Meraxes. Incluso en tierra, la dragona demostró ser temible. Deacon Morrigan y el bastardo de Refugio Negro, que estaban al mando de la vanguardia, quedaron envueltos en llamas, al igual que la guardia personal del rey Argilac. Los caballos de batalla se desbocaron y huyeron, aplastando a su paso a los jinetes que los seguían y convirtiendo la carga en un caos. Hasta el rey de la tormenta cayó de su montura.